Alfa 91.3 e Interlingua. Say yes a la escuela de inglés líder en México y dile sí a un mundo de posibilidades. Presenta el reporte vial. Para usted que circula en las diferentes calles y avenidas de la Ciudad de México, le tengo un panorama vial. La avenida de los Insurgentes a partir del circuito interior para superar la avenida La Paz, el eje 10 sur o más adelante llegar hacia la zona de Ciudad Universitaria con carga vehicular abundante y a circulación muy complicada. Finalmente, en la zona norte, el eje 5 norte Montevideo presenta únicamente asentamientos en cada cruce de semáforos desde la avenida Instituto Politécnico Nacional para quien tiene como destino superar la zona de obras de la calzada Vallejo. Alfa 91.3 e Interlingua. Say yes a la escuela de inglés líder en México y dile sí a un mundo de posibilidades. Presentó el reporte.